fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv. Porque para Dios, el futuro es historia. El tema del cual voy a hablar es adoradores del diablo. Y en honor a la verdad creo que el título le calza, porque lo que se va a ver en el futuro tiempo apocalíptico es que el mundo entero adorará a Satanás. Si usted me acompaña al Apocalipsis, capítulo 13, y mire lo que dice en el versículo 3 del Apocalipsis 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. Mire usted, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Fíjese, y mira usted Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si vos mirás en este pasaje bíblico, te vas a dar cuenta que sin duda alguna el mundo entero adorará al diablo. El mundo se postrará ante Satanás. El diablo conseguirá que todas las naciones lo adoren voluntariamente. Cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, el diablo en una de las tentaciones le dijo: si tú postrado me adoras, te daré todos los reinos de la tierra porque a mí me han sido entregados. La pregunta es cuándo, en el momento del pecado en el huerto del Edén, el ser humano entrega el dominio del mundo a Satanás. Es cierto de que el diablo no hace todo lo que le da la gana. Porque si el diablo hiciera todo lo que le da la gana y restrictamente al control de Dios, literalmente este planeta, Pastor Vidal, sería el infierno en vida. El infierno ya sería aquí. Pero Dios, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, no le permite al diablo hacer todo lo que le da la gana. El diablo tiene que tener permiso de Dios, límites puestos por Dios para actuar en su maldad. Pero sin lugar a dudas, el diablo siempre buscó la adoración de los pueblos y de la humanidad. Y cuando el Hijo de Dios vino, a él también lo tentó para que lo adorase. Yo hice una prédica en México, en Veracruz, tal vez una de las prédicas más vistas en Internet en los últimos años. Tituló OVNIs y Demonios, se los recomiendo en Internet. En esa prédica hablé cómo el diablo cegó las culturas de los pueblos. Por eso no es casualidad que los aymaras, los quechuas, los guaraníes, los aztecas, los olmecas, los mayas y todos los pueblos indoamericanos en este lado del mundo, o los pueblos en Europa, en el Asia, en el África, todos esos pueblos hayan adorado a divinidades que se les personificaban y se les manifestaban y tenían un aspecto, un rostro plasmado en su propia arquitectura, plasmados en sus esculturas. Vemos la figura de seres deformes, espantosos, los cuales eran los dioses de esos pueblos. El diablo envenenó con su ponzoña todas las culturas de los pueblos. De ahí viene la palabra culto, de la palabra cultura. Están ligadas. Las culturas rendían culto a sus dioses, y sus dioses no eran otra cosa que manifestaciones demoníacas. Los pueblos paganos, aún los más arcaicos, adoraron a seres espantosos, dioses de distintas naturalezas, dioses del trueno, dioses de los animales, dioses de la lluvia, dioses del sol, y eran seres espantosos. Y el diablo consiguió la adoración de esos pueblos. Pero hoy el diablo no ha sesgado en su intento. A los pueblos antiguos, lo decía yo en esa conferencia en México, a los pueblos antiguos el diablo los engañó diciendo: nosotros somos sus dioses, nos tienen que adorar. Y esos pueblos bárbaros, salvajes, adoraron a ellos como si fueran Dios. Pero en el siglo XXI el diablo no ha desistido. El hombre ha progresado, es más intelectual, más sofisticado, tiene ciencia, conocimiento, tecnología, pero el diablo no deja de buscar que el ser humano lo adore. Si ahora aparecen los extraterrestres en platillos voladores, el diablo no va a venir a decir que ellos son dioses. Los marcianos no van a decir nosotros somos dioses, nadie les traga el cuento. Ellos no van a usar la palabra somos dioses. Ellos simplemente van a utilizar somos extraterrestres, hemos venido de otro mundo a ayudarlos. Y el mundo entero va a aumentar su proliferación en pos de la ufología, que es el estudio sobre los ovnis y la vida extraterrestre. Definitivamente, ustedes van a ver cómo en esta conferencia tantas pseudociencias, como la misma ufología de la cual estoy hablando, la que estudia el fenómeno ovni, tantas otras se han unido. Todas han entrado en la colada, todas han entrado en la bolsa, en la funda, en la cual todo se revuelve preparándole el camino a un personaje llamado el anticristo. Y quiero también en esto, en este acápite, mencionar que esto de la apostasía que está viviendo la iglesia no escapa, definitivamente no escapa a este fenómeno que está preparándole el camino al anticristo. La palabra de Dios enseña claramente que en este último tiempo la apostasía se levantaría con gran efervescencia en medio del pueblo del Señor. Y desde hace unos 10 años atrás aproximadamente, este fenómeno de la apostasía ha tomado una fuerza descomunal, a tal punto que ha arrasado con casi el 80% de las iglesias, o tal vez más, dicen los estudiosos. Se ha podido evidenciar cómo iglesias que mantenían una Biblia, una línea conservadora, cuando me refiero a una línea conservadora de doctrina, hablo que pastores enseñaban y vivían una vida de oración, de ayuno y de lectura de la palabra. Era un pueblo de Dios centrado en las Escrituras. Hoy en día tenemos un pueblo de Dios centrado en las fábulas, centrado en los métodos de crecimiento, centrado en las doctrinas de la prosperidad. Y una invasión de predicadores que han, como locomotoras, se han salido de la riel, y no solo con salirse de la riel lo arreglaron, sino que arrastraron a todos los vagones que venían por detrás, e iglesias enteras, como ferrocarriles, terminaron fuera de las rieles, volcados, trayendo como secuela y consecuencia que miles de almas se hayan descarriado y se hayan apartado del verdadero evangelio, y están tirados a la orilla de la riel, si me dejo entender. Eso es lo que ha pasado con esta apostasía descomunal. Todo esto es una colada, un mismo conglomerado. La aparición de estos chupacabras. Estos chupacabras de púlpito, predicadores de la prosperidad, como los Luna, los Maldonado, los Ronnie Chávez, la red Enlace TVN, Benny Hinn. Todos ellos, unos auténticos chupacabras, se han encargado de también en este tiempo preparar el camino para la aparición del anticristo. El año pasado, a nuestros hermanos en Honduras nos recordarán mejor, el año pasado cuando vine a predicar a Centroamérica, lamentablemente no me tocó predicar en El Salvador, tuvimos que escoger entre El Salvador y Guatemala y tuvimos que tomar la opción de Guatemala. El año pasado cuando vine a predicar a Centroamérica, lo dije claramente, si el próximo Papa, Pastor Vidal Alvarado, todavía no se había elegido, en esos días estaba en periodo preeleccionario, había tomado casi por sorpresa, como decimos los sudamericanos, tomó en calzoncillos, en paños menores al catolicismo, la decisión de Benedicto XVI, sorprendió al mundo, renunció a su papado, y los católicos del mundo sorprendidos, ¿cómo el Papa se fue? Yo siempre les digo a los católicos, qué pena, pobrecitos los católicos, tienen un Papa que siempre los abandona, en cambio nuestro Papa nunca, jamás. Nos deja botados a la orilla del camino. Por eso no hay que buscarse papa, hay que buscarse papá, mijito. Eso está en el cielo. Y mire, el mundo católico sorprendido por la decisión de Benedicto de renunciar, pero lo más llamativo es esta. Todos pensaron que eso era una decisión espontánea, ocurrida de último momento, ¿no, mi amigo? Como dijo el Chapulín Colorado, todo estaba fríamente calculado. Un auténtico golpe de Estado en el Vaticano. Terrible golpe de Estado. Porque no se puede llamar otra cosa. Lo digo bien, golpe de Estado. En una entrevista que me hiciera la red Univisión de Estados Unidos y una entrevista que me hizo la televisión en Honduras, que cobró una impresionante fuerza en Internet, ese video se hizo viral. Más de 5 millones de personas vieron ese video en YouTube. Yo les dije claramente, lo que pasó en el Vaticano fue un auténtico golpe de Estado, y es correcto decirlo, porque el Papa Católico preside un Estado político que tiene embajadas en todas las naciones del mundo. Si usted cree que el Vaticano es un pequeño pedazo de tierra donde funciona una religión, está equivocado. Después de los tratados de Letrán, al final de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano adquiere soberanía de Italia. Oyó, soberanía, no es lo mismo que Italia y el Vaticano es un país entero, que tiene un presidente, que es el Yuca, el Papa. Y este presidente fue derrocado en el Vaticano por los altos poderes del mundo eclesiástico, esos poderes maquiavélicos del mundo, que escogieron a un títere que sea más dúctil para sus intereses. Y claro, el Vaticano hace la jugada. Esos poderes fácticos del poder mundial, de los cuales voy a hablar ahorita, los verdaderos, entre comillas, amos y regentes de la política mundial, todos ellos se unieron, se fusionaron para pegarle el golpe de Estado, el zarpazo al líder religioso, entre comillas, más importante del planeta. No olviden ustedes que el Vaticano amasó una fortuna de 1000 y tantos años de antigüedad. Es el imperio más poderoso económicamente. Es más, el Vaticano, lo dije en más de una conferencia, tiene más dinero que Estados Unidos y la Unión Europea juntos. Tiene la riqueza de años de los pueblos. Y enseguida vamos a ver un video donde el mismo Papa lo reconoce. Lo cierto es que hay un golpe de Estado. El Vaticano entra prácticamente en una crisis interna. Pero ya se venía especulando que Benedicto XVI renunciaría a su pontificado. En una profecía sorprendente, el doctor Antonio Bolaines dice, este papa va a durar 7 años. En efecto, a los 7 años se fue. Impresionante. Lo dijo Bolaines en cuanto asumió el pontificado Benedicto XVI. 7 años duró su pontificado. Y luego vino lo que ya se estaba preparando por debajo. En su momento yo lo dije en una conferencia acá en la República del Salvador. Benedicto XVI, siempre le digo Benedicto, disculpad, se me va. Era un cura, un papa de transición para un nuevo orden mundial. Después de la muerte de Juan Pablo II, la aparición de Benedicto XVI, rutilante aparición que de pronto deslumbra al mundo, viene el ocaso de su, entre comillas, ministerio papal. Entonces, cuando el Vaticano entra en esa cisma, en ese conflicto, preparado de antemano, por cierto, lo digo, nada improvisado, el Papa queda retirado de su pontificado. Muchos dicen que él renunció, otros dicen que lo sacaron, la verdad es la segunda, lo sacaron. Y se vuelve a dar el mismo show, buscar humo blanco hasta elegir quién será el nuevo sucesor, según ellos, del trono de San Pedro. En aquellos días yo estuve dando una conferencia en la ciudad Tegucigalpa, capital de Honduras. Filmé una prédica que se llamó El futuro del Vaticano. Y me acuerdo bien, yo les dije, si el próximo papa nace en Latinoamérica, va a ser la gran hecatombe para la Iglesia de la Sana Doctrina. Va a ser una desgracia, una calamidad. Yo tímidamente lo dije, si el próximo papa fuera. Tal vez me faltó la seguridad de decirlo abiertamente en el púlpito. Pero yo entendía claramente, Dios me lo hizo entender, que el próximo papa sí sería latinoamericano. Yo lo dije en esa prédica, si el próximo papa es latinoamericano, debía haber sido más directo y decirle, señores, el papa sí va a ser latino. Y en honor a la verdad, cuando surge desde allá, desde la Patagonia, el mismo Francisco I lo dijo en su discurso inaugural de su pontificado, dijo, yo vengo desde el fin del mundo. Y en honor a la verdad fue una declaración casi profética, porque este hombre viene con algo bajo la manga. Este hombre, dije yo, si el próximo papa viene surgido de las tierras latinoamericanas, va a ser la jugada de lujo del diablo. Eso va a ser mejor que ver jugar a Lionel Messi en el campo de juego y llevarse 10 jugadores y arquero, man. Porque el Vaticano mete un papa latino, porque sabe que Latinoamérica se les estaba escapando de las manos a los católicos. millones de católicos se han convertido al Evangelio. Millones han escapado de la idolatría de la ramera del Apocalipsis. Han salido despavoridos huyendo del catolicismo, de sus falsos ritos, de sus ridículos cultos a demonios, a muñecos, a palos, estucos, yesos y maderas. Y se levantó una multitud de católicos que abandonaron las filas de esa religión pagana para volcarse por obra del Espíritu Santo al Dios vivo y verdadero, escapar de las tinieblas a la luz, salir de la potestad del diablo al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso asustó a la Iglesia Católica, ver cómo en los últimos 20 años, los países considerados oficialmente bajo religión católica, así como Guatemala, por ejemplo, tenían ya prácticamente mayoría de población evangélica. Es más, en los últimos censos el Vaticano ha trabajado arduamente para adulterar el resultado de los censos. Las estadísticas arrojan que todavía en Latinoamérica los países son, por favor apague su celular, que los países son católicos, pero cuando uno mira la cantidad poblacional, se va a dar cuenta que países en especial como de Centroamérica, se puede casi asegurar que la mayoría de la población hoy en día es evangélica. Pero el Vaticano no permite que esos resultados sean oficiales. Todavía quiere seguir haciendo creer que la Iglesia Católica Romana sigue siendo la madre de todos esos pueblos. Entonces, el Vaticano hace la jugada de lujo. Coloca un papa latinoamericano. ¿Para qué? Para que a través de ese papado se controle abiertamente la política religiosa de Latinoamérica. Y hoy en día, la Iglesia Católica Romana ha cambiado su discurso. Este nuevo papa ha cumplido un año de pontificado. Francisco I ya tiene un año en el poder, en Roma. Pero qué curioso, Francisco I ha logrado lo que ni siquiera Benedicto XVI en 7 años logró. ¿Qué cosa logró este líder religioso? Jalar en pos de sí a una multitud de pastores evangélicos que los tiene comiendo de la mano. A mí me sorprendió y me quedó grabada en el corazón la frase que acuñó en su debido momento el pastor Vidal Alvarado, a quien tengo el honor de tener aquí a mi izquierda. En una conferencia, en una prédica que hicimos desde Colombia y también desde Estados Unidos a través del pastor José Acuña, que participó en ese programa radial, el pastor Vidal Alvarado sabiamente nos dijo algo que a mí me parece acuña mejor lo que tenemos que explicar esta mañana. Antes la Iglesia Católica llamaba herejes a los evangélicos. Luego los llamó protestantes. Ahora los llama hermanitos separados. ¡Qué increíble! Y hoy en día, Francisco I muestra una sonrisa de oreja a oreja, un talento carismático y afable, un amor nunca antes visto hacia los pastores evangélicos, que tan solamente pocas horas después de su nominación salieron de sus guaridas, estas fieras, estos demonios salieron de sus guaridas, como Luis Palau, Dante Gebel y otros más. Y este hombre, como otros más, se subieron al carro del Vaticano a aplaudir. Quisiera pedirles que por favor me acompañen con la declaración de las más siniestras de los últimos años. La protagoniza uno de los considerados evangelistas emblema de Latinoamérica, su nombre, Luis Palau. Quisiera pedirles que por favor me acompañen con el video de Luis Palau en cuanto fue nominado Francisco I como papa. Escuche la alegría, la algarabía mostrada por tremendo hijo del diablo. Yo creo que el mundo cristiano puede regocijarse que el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, ahora es el Papa Francisco. Para los latinos es una emoción muy grande, el primer Papa de la América Latina. Lo que a mí me entusiasma es que el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días, hace oraciones a Dios y es un hombre que quiere ver que el Evangelio de Jesucristo corra por todo el mundo. Es una gran bendición y debemos orar por él. Si hacemos una reminiscencia a la declaración de Luis Palau, dice, Jorge Bergoglio dice, es un hombre de oración, es un hombre de lectura de la palabra. Y qué curioso, Lo primero que hizo el famoso Jorge Bergoglio fue postrarse delante de una estatua de Juan Pablo II y perder una vela. ¿Dónde queda el supuesto hombre de Dios? El supuesto lector de la Escritura, un practicante fanático de la idolatría, de la adoración de muñecos, algo que Dios aborrece. Ningún idólatra entrará al reino de Dios. Y ahí usted tiene que ver al Papa, líder de la Iglesia Romana, arrodillado delante de un muñeco que representa un muerto. El 2 de abril se cumplieron 8 años de la muerte de Juan Pablo II. El Papa Francisco acudió a la tumba de su antecesor a las 7 de la tarde, después de que la Basílica de San Pedro quedara cerrada a los peregrinos. El Papa se acercó hasta la capilla junto al Cardenal Comastri, arcipreste de la Basílica de San Pedro, y su secretario personal, Alfred Suárez. Estuvo rezando en silencio, de rodillas. Después rezó ante la tumba del Beato Juan XXIII y la de San Pío X. Ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que el pueblo evangélico todavía siga teniendo en eminencia respeto, aprecio a predicadores nefastos como Hebel, como Palau y otros más? No es solamente el jolgorio, la alegría mostrada por Luis Palau. Otro de los predicadores más peligrosos para nuestra América Latina es sin duda alguna el diabólico Dante Gebel. Considero que este personaje satánico, levantado desde el mismo infierno para burlarse del arrebatamiento, burlarse de los hombres de Dios, este hombre que cumple todas las características del libro de los Proverbios cuando describe al burlador. Si ustedes leen en el libro de los Proverbios, en por lo menos una treintena de versículos, la Biblia describe las características de la persona burladora, la que ridiculiza las cosas sagradas de Dios. Y ustedes van a ver que Dante Gebel encaja en todas ellas. Este payaso, frustrado, porque ni siquiera es digno llamarlo payaso, yo en cierta oportunidad hice un comentario en la televisión y dije que Dante Gebel era un payaso. ¿Y sabe qué me gané en contra? Que varios payasos me hayan escrito y me hayan reclamado. Recuerdo bien, eso me pasó en el Perú. En el Perú me mandó una carta un payaso, me dijo: nosotros tenemos a cargo un circo y nuestro trabajo es hacer reír a los niños. Nos ganamos la vida honradamente, me decía en esa carta este hombre. Nosotros nos ganamos el dinero con esfuerzo, con sacrificio y tratando de llevar alegría a los niños. Así que por favor, doctor Diamond, nunca más vuelva a decir que Dante Gebel es un payaso, porque deshonra nuestra profesión. Imagínese si le hubiera dicho burro, yo creo que los burros me pateaban por haberlos insultado. Me hubiera ganado una buena patada de mula. Hubiera sido lo menos que me lleve. Ustedes van a ver un video donde Dante Gebel, en la secta Catedral de Cristal, se atreve a decir una estupidez. Dice Dante Gebel en pocas palabras: hay algo de Dios en Francisco I. Yo creo que Dios está en el asunto, dice. La pregunta es, ¿cuál Dios? ¿Tenemos el video de Dante Gebel? Escuche lo que dijo este chacal de la prosperidad. Son chacales, son buitres. Bueno, mi primera pregunta, necesito preguntar. Volumen. My first question is that I have to ask. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el nuevo Papa? What are your thoughts concerning the new Pope? Él es también de Argentina, ¿verdad? He's also from Argentina, correct? Yeah. Él es muy conocido. He's very well known. En Argentina. In Argentina. Volumen. Su trabajo como sacerdote. His job as a priest. Y muchas veces él ha hecho muchos trabajos por la juventud. And many times he did many lots of things for the youth. Y por los pobres también. For the poor. Siempre nos sorprendimos los argentinos. The Argentines were very surprised. Cuando nos enteramos que el Papa era argentino. The Pope was Argentinian. Y lo más sorprendente es que dicen que era humilde. He's very humble. Yeah, porque dicen que los argentinos no son humildes. Because they say that Argentinians aren't humble. Pero fue increíble. But it was incredible. Y son esas cosas que suceden en la historia. These are the things that happen in history. Que por la cercanía, that because when you're so close, uno no puede dar una lectura todavía. You still really can't give a lecture about it. Pero algo de Dios en todo esto. But I know there's something of God. No sé bien qué es. I don't know what it is. Pero sé que hay una lectura espiritual. But I know that there's a spiritual lecture we're supposed to read. Oh, great. Now, of course, we know that the real Pope of Argentina's name is Juan Carlos Ortiz. Yes. Por supuesto, sabemos que el verdadero Papa de Argentina es Juan Carlos Ortiz. ¿Qué duda cabe? Yes. What doubt is there in that? No. But that's how Ortiz era un gran defensor siempre. Ortiz was always a great defender del Papa. Yeah. Y él solía decir es el Papa. He would say it's the Pope. Yeah. And of course the Roman Catholics are our brothers. Por supuesto, los católicos romanos son nuestros hermanos. Yes, claro. And so it was Juan Carlos who brought you to this ministry in a way, wasn't it? Fue Juan Carlos quien te trajo a este ministerio. Yeah. Las barbaridades que tira este buitre. Auténticos hijos del diablo. No se puede justificar su actitud. Estos no son evangélicos, son gente infiltrada dentro del pueblo de Dios. Y tienen que ser desenmascarados, porque ser infiltrado como lobos vestidos de ovejas. Así se han metido dentro del pueblo de Dios. Y ahora que su gran jefe, el Papa, es latinoamericano, saltan de júbilo, brincan, pegan gritos y saltos, porque se sienten respaldados. Y en este último tiempo, la Iglesia Católica, lo digo una vez más, en este año que tiene de pontificado Francisco I, ha potenciado, como lo habíamos dicho ya en Honduras el año pasado, ha potenciado a estos predicadores apóstatas que encuentran en Francisco I, encuentran ellos el gran acicate, la gran oportunidad para posesionarse con más fuerza dentro del pueblo de Dios. Estos predicadores pulpos que se chupan, que agarran todo en el camino. Predicadores diabólicos como Cash Luna, Dante Hebel, Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado y estas dos brujas famosas, Ana Méndez y Ana Maldonado. Brother Tony, come on up, would you please? And Tony Palmer, some of you may know Tony. Tony and I go way back, but he's gonna be telling you the story. I asked him to come give his testimony, and he's got a special message for us tonight. So would you welcome Tony Palmer to this platform? Bishop, thank you, sir. Bless you. Yes, sir. Amen. For giving me this opportunity to spend a couple of moments introducing to you something really, really special and historic. Now, why is it historic? Because in 1999, the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. Luther believed that we were saved by grace through faith alone. Amen. But that's not it. The Catholic Church believed that we were saved by works. You certainly prayed the most important prayers. He said, I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they may also be one in us, so that the world may believe that you sent me. And the glory which you have given me, I have given them, that they may be one as we are one. Glory to the Father. Amen. Dear brothers and sisters, excuse me, because I speak in Italian, but I I'm not speaking English. But I will speak no Italian, no English, but carefully. È una lingua più semplice e più autentica. E questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale. La grammatica semplice, due regole. Ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è tuo fratello e la tua sorella. E con queste due cose andiamo avanti. Io sono qui con mio fratello, mio vescovo fratello Tony Palmer. Siamo amici da anni. E lui mi ha detto del vostro convegno, del vostro raduno. E con piacere vi invio un saluto. Un saluto gioioso e nostalgico. Gioioso perché a me dà gioia che voi siete riuniti per lodare Gesù Cristo, l'unico Signore, e pregare al Padre e ricevere lo Spirito. E questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché... Ma succede come nei quartieri fra noi, no? Nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono, famiglie che si uniscono e famiglie che si separano. E noi siamo un po', mi permetto la parola, separati. Separati perché i peccati ci hanno separati, i nostri peccati. I malintesi nella storia, ma... una lunga strada di peccato comunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa. Tutti siamo peccatori. Soltanto uno è giusto, il Signore. E io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho nostalgia di quell'abbraccio di qua, nel quale parla la Sacra Scrittura, quando i fratelli di Giuseppe, affamati, sono andati a Egitto per comprare, per poter mangiare. Ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del pasto. Hanno trovato il fratello. Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, tradizioni diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe. Quel pianto che unisce, pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello, e vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Ti ringrazio tanto per sentirmi. Ti ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me, perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico. Di fratello a fratello, un abbraccio. Grazie. Oh. Glory, glory, glory. Tony, thank you, sir. Come on, the man asked us to pray for him. Oh, Father. So I've got to go to the Vatican again. Yes. I'm ready, sir. My dear sir. Oh, sorry. My dear sir, thank you so from the bottom of our hearts. All of these leaders represent literally tens of thousands of people that love you, that believe God with you, and in answer to your request, we have just prayed for you and with you, and we did so in the Spirit. And we believe we receive, according to the words of Jesus in Mark 11:24, that whatsoever thing you desire when you pray, believe you receive them, and you shall have them. Our desire, sir, along with you, is in the fourth chapter of the book of Ephesians, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Thank you, sir. We do bless you. We receive your blessing. It's very, very important to us. And we bless you with all of our hearts. We bless you with all of our souls. We bless you with all of our might. And we thank you, sir. We thank God for you. And so, all of us declare together, be blessed. Once again, all together, be blessed. God's will be done. Amen. Tony, thank you, sir. My, how you've blessed this place tonight. Thank you. Ha fallecido Tony Palmer, obispo de la Comunión de Iglesias Evangélicas Episcopales y uno de los impulsores del diálogo entre pentecostales y católicos. Era amigo personal del Papa Francisco. Se conocieron en el año 2006 en un encuentro ecuménico en Buenos Aires. En enero grabó con su propio teléfono móvil un mensaje del Papa a una reunión pentecostal en Estados Unidos. So I said, "You want me to write it down?" He said, "Why don't we make a video?" Now, I had in the back of my mind, I had my iPhone, right? I always have my iPhone. I had in the back of my mind to ask him, but I didn't want to be cheeky and break the friendship. I don't want to abuse the friendship. E pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Tony Palmer estaba casado y tenía dos hijos. Hace algunas semanas almorzó en el Vaticano con el Papa Francisco junto a un grupo de pastores de iglesias pentecostales. En su visita a un pastor evangélico y a su comunidad en la localidad italiana de Caserta, el Papa Francisco pidió perdón por la persecución de los católicos italianos hacia los pentecostales. Esta declaración de Francisco ha recibido una gran acogida entre los evangélicos y también una inesperada respuesta. Han pedido perdón a los católicos. El presidente de la Alianza Evangélica Mundial, el reverendo Jeff Tunnicliffe, ha declarado que lamenta la discriminación a la que los evangélicos también han sometido a los católicos. Si bien no estamos de acuerdo en lo teológico, esto no debe conducir a persecución o discriminación, ha señalado. También ha añadido que el paso dado por el Papa al pedir perdón es un gran ejemplo y debe ser un mensaje para todo el mundo, en especial para aquellos países en los que hay tensiones entre católicos y evangélicos. Jeff Tunnicliffe asistió a la misa de inicio de pontificado de Francisco. También ha visitado el Vaticano con ocasión del encuentro que el Papa mantuvo en Santa Marta con los principales líderes evangélicos. La Alianza Evangélica Mundial representa a más de 600 millones de cristianos protestantes en cerca de 130 países. Una de las cosas más llamativas de este Papa, Francisco I, es su falsa humildad. Se negó a cargar la cruz de oro que cargan todos los papas. Se negó a utilizar carro blindado. Prohibió que se le pongan guardaespaldas cerca. Se quitó los zapatos del pontificado, zapatos carísimos, y mandó a pedir de México los zapatos mexicanos que usaba desde siempre, de tela. Este papa le lavó los pies a una musulmana en una cárcel. Besó a niños infectados el cráneo con sarna, les besó en la cabeza. Abrazó a niños, a gente enferma y minusválida. Rompió con el protocolo muchas veces y se metió en medio de las muchedumbres a abrazar a la gente, arriesgando, entre comillas, su integridad física. Este Papa ha llamado mucho la atención, porque a diferencia de sus predecesores, muestra un populismo impresionante, un deseo de estar cerca de la gente e identificarse con ellos. Pero mire aquí una gran lección, Pastor Vidal Alvarado. Compare usted con el estilo de vida de estos chupacabras, como Cash Luna, Benigín, Guillermo Maldonado. Todos estos endemoniados andan rodeados de guardaespaldas, en carros blindados, los guardaespaldas armados con revólveres o con metralletas Uzi. Y encima son sicarios que protegen a estos predicadores. ¡Qué curioso! Predicadores que salen del púlpito por la puerta lateral para que nadie se les acerque. Pero qué curioso. El Papa, siendo pagano, es más decente que ellos. ¡Qué curioso! El Papa católico es más decente que estos hijos del diablo. Porque por lo menos ese papa, por lo menos, ese hombre no tiene problema en relacionarse con los pobres o con los ricos. De igual a igual trata con ellos. Muestra cercanía al pueblo. Me pregunto, ¿no les debiera dar vergüenza a estos sinvergüenzas, extorsionadores, comerciantes de púlpito, mareros? que un papa católico sea más humilde que ellos? ¡Qué lección, qué curiosidad! Quiero que me entiendan esto, por favor, póngame cuidado. Lo dije y lo repito, la aparición de Francisco I en el pontificado de Roma iba a potenciar espiritual, doctrinal y económicamente todo el imperio de los predicadores apóstatas. Y ahora aquí viene algo más que les voy a decir y que para muchos va a ser un sacudón. No solamente es el Vaticano el que está detrás de estos predicadores de la prosperidad. Las grandes corporaciones, los grandes grupos de la mafia, los más famosos peces gordos del narcotráfico están detrás de estos predicadores. Los narcopastores, los narcopredicadores recibiendo narcoofrendas, narcodiezmos, narcoaviones de regalo, millones de dólares turbios salidos desde las entrañas mismas del narcotráfico, están financiando a estos predicadores de la prosperidad. Les están facilitando los recursos para construir, ya no como en la Edad Media, Pastor Vidal Alvarado, cuando la Iglesia Católica construía catedrales, que si hoy día las tasáramos en dinero, son millones de dólares. Usted mire las construcciones, la Catedral del Cusco, en el Perú, la Catedral de Quito, en el Ecuador, catedrales carísimas que hace cientos de años se construyeron y hoy, si se las vendiera o se las tasara económicamente, son millones de dólares. ¿Usted qué cree, que la Iglesia Católica frenó? No, mi amigo. Aquí hay un conglomerado de cosas que están trabajando juntas. Hoy en día ya no es la Iglesia Católica construyendo suntuosos templos como en la Edad Media. Ahora son los predicadores de la prosperidad los que impresionan al mundo cuando construyen templos de 28, 30, 40 millones de dólares en países tan pobres como Guatemala, países pobres como el Perú, donde el dinero prácticamente de los hermanos no alcanzaría para poder construir semejantes templos. Uno se pregunta, ¿quién es el que detrás está financiando las construcciones de estos predicadores de la prosperidad? Sin lugar a dudas, doctrinal y espiritualmente el Vaticano controla esas iglesias, espiritual y doctrinalmente. Pero Pastor Vidal Alvarado, es la mafia del narcotráfico la que está poniendo la plata a estos predicadores de la prosperidad. Le voy a dar un ejemplo. En los últimos 2 meses se han atrapado a 4 pastores por enriquecimiento ilícito, lavado de dólares y vínculos con la guerrilla y el narcotráfico. Lo más sorprendente es el descaro de uno de ellos, de estos narcopastores. La televisión secular le dice al predicador: usted nunca sospechó, cuando viene alguien a su iglesia ubicada en un barrio pobre de la ciudad y le dice: he venido a hacerle una ofrenda, estamos hablando de $500,000 en una sola persona un domingo, y le deja $500,000 de ofrenda. Imagínese, Pastor Vidal, que alguien viene y le dice: pastor, le regalo $500,000. Ese momento, si el hombre es de Dios, lo primero que hace es orar y dice: Señor, creo que esto no me huele. Esto es muy buena gente como para creerlo. Yo creo en los milagros, pero cuando los milagros son muy facilitos, en la mano del diablo, mi amigo. No en la mano de Dios, porque los milagros de Dios cuestan sacrificio, oración, ayuno, espera. Pero los milagros del diablo llegan sin pensarlo. El diablo viene y te pone todo en bandeja. El periodista le dice esto al predicador, y el predicador responde: a mí no me importa si la plata viene del narcotráfico, del sicariato o de la mafia o de la guerrilla, porque el dinero, cuando llega a las manos de un siervo de Dios, es santificado. Eso le responde el predicador al periodista en pleno noticiero. Dense cuenta hasta qué punto han llegado estos predicadores de la prosperidad. Se han mezclado y andan ahí bailando la cumbia con los narcotraficantes. Hoy en día se está predicando la glorificación del predicador y no de Dios. Hoy en día en los altares se exalta al predicador, ya no a Dios. El mensaje está destinado a dejar al predicador como un héroe, un superungido, un recontra archi mega siervo. Y claro, hoy en día vemos cómo una apostasía descomunal en medio del pueblo de Dios latinoamericano ha alcanzado ribetes inusitados. Y la Iglesia Católica sigue infiltrándose y tomando control de estas iglesias de la prosperidad. Sus doctrinas satánicas con César Castellanos en la Misión Carismática Internacional en Colombia. Quienes vivimos en Colombia, yo hace 4 años que vivo en Colombia, conozco Colombia hace 12 años que fui la primera vez, vivo hace 4 años en Bogotá y créanme, lo he visto por mí mismo, a mí no me lo contaron. Viviendo en Colombia pude ver y percatarme en carne propia cómo la maldita doctrina diabólica, satánica doctrina del G12 ha acabado con multitudes de iglesias. Y todavía hay pastores que la siguen implementando. Y mire cómo son las cosas, Pastor Vidal Alvarado, en los últimos meses, el fundador del movimiento celular llamado Paul Jong-gi Cho en Corea del Sur, fue prácticamente desenmascarado, se robó 8 millones de dólares de la iglesia. Y hoy en día él y su hijo están compartiendo una misma celda en una cárcel en Corea del Sur. Y le estoy hablando de la iglesia más grande del mundo. Escuche bien. Le estoy hablando de la iglesia más grande del mundo. La iglesia de Paul Jong-gi Cho. 조용기 여의도 순복음교회 원로 목사의 차를 막아선 기자들을 한 명씩 떼어내는 순복음교회 신도들. 오늘 오후 배임과 조세 포탈 혐의로 실형을 선고받은 조용기 목사가 신도 20여 명의 철통 경호를 받으며 법원을 빠져나갔습니다. 신도들은 기자들을 밀치고 카메라 렌즈를 가려 취재를 방해했으며 이 과정에서 한 방송국 카메라까지 부서졌습니다. 카메라를 파손한 신도는 기자들을 피해 도망치다 붙잡혀 실랑이가 벌어졌고 결국 경찰까지 출동했습니다. 교회 신도들은 조 목사를 보호하려고 봉사한 것일 뿐 자신들도 피해자라고 주장했습니다. 순복음교회 신도들의 보호와 봉사를 받은 조 목사는 아들 조희준 전 영산기독문화원 이사장의 요청으로 영산 주식을 비싸게 구입해 교회에 131억여 원의 손실을 입혔고 이 과정에서 교회가 세금을 내지 않도록 조세포탈 범행에 가담했습니다. 하지만 재판부는 조 목사가 종교인으로서 사회복지에 기여했고 조세포탈 범행의 주도자가 아니라는 이유로 징역 3년에 집행유예 5년형과 벌금형 50억 원을 조희준 전 이사장에게는 징역 3년형을 선고했습니다. 조 목사는 재판장을 나와 차에 타는 순간까지 자신의 범죄 사실에 대해 단 한마디도 하지 않았습니다. 순복음교회 신도들한테 한 말씀 해주십시오. 아니 목회자가 횡령 다른 거냐고. 범죄 사실에 입을 닫은 조용기 목사와 맹목적인 보호에 나선 신도들. 신도수 세계 최대를 자랑하는 순복음교회의 모습입니다. 오마이뉴스 곽승입니다. No crean ustedes que el Vaticano a los únicos que quiere, entre comillas, hacer regresar a la madre ramera es a los evangélicos. El catolicismo ha invertido durante mucho tiempo esfuerzos, dinero, preparación para fusionarse con todas las doctrinas religiosas. Curiosamente, los más grandes líderes del mundo religioso, de toda la gama de religiones del planeta, ahí están budistas, hinduistas, brahmanes, fe bahá'í, mormones, testigos de Jehová, todos ellos están anonadados, impactados, fascinados con el carisma de Jorge Bergoglio. Impactados con el Papa, fascinados con su carisma. ¿Qué es lo que está pasando? Que todas las iglesias del mundo se están uniendo en torno a la iglesia romana. La pregunta es, y doctor Bolaines se hizo esta pregunta, ¿será Jorge Bergoglio el falso profeta del Apocalipsis? Muchos predicadores están enseñando y creyendo, predicando, no asegurando, y en esto hay que ser honesto, no asegurando, están predicando que probablemente Jorge Bergoglio sea el falso profeta del cual la Biblia describe en el Apocalipsis capítulo 13. La Biblia describe al falso profeta como un hombre que tiene 2 cuernos, pero hablaba como dragón. Yo no sé si ustedes tienen una fotografía que les dejé ahí, en la cual le toman una foto al Papa y aparece con 2 cuernos. Esta curiosa fotografía le dio la vuelta al mundo, porque curiosamente sale en la revista New York Times. la revista más famosa del mundo. Sale una fotografía donde van a ver a Jorge Bergoglio con dos cuernos en la cabeza. Una cosa que, curiosa, que no pudo pasar. ¿Alguien tiene la imagen, por favor? Mire esa imagen de Jorge Bergoglio, el Papa argentino. Es una imagen llamativa que a propios y extraños ha sorprendido. Mira a la derecha. Qué curiosa esta foto. Llamativa, por demás extraña. La revista Time, de New York Times, es una revista de la más famosa del mundo. Coloca en su portada a Jorge Bergoglio y lo llama el personaje del año. Y coloca esa fotografía que sorprende a propios y extraños. Apocalipsis 13 dice que el falso profeta, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. En cuanto a la aparición del falso profeta, hay muchas postulaciones, ¿va? Muchos dicen de que que el falso profeta surgirá del Vaticano. Otros predicadores, personalmente yo pienso que surgirá del judaísmo y será el próximo Cohen Gadol, sumo sacerdote en el tercer templo en Jerusalén. Pero como quiera, Jorge Bergoglio, si es o no el falso profeta del Apocalipsis 13, el tiempo lo dirá. Pero que es un falso profeta, no hay duda. Y su objetivo es agarrar a las iglesias, preferentemente pentecostales, y jalarlas hacia las doctrinas apoyadas por la Iglesia Católica. Lo dije en Honduras, lo dije en México, en Ciudad de México, y lo ratifico hoy en El Salvador. El catolicismo sabe que ustedes nunca más volverían a arrodillarse ante un muñeco. Los curas lo saben perfectamente, que evangélico, es más, yo siempre digo, uno es católico hasta que lee la Biblia. Cuando deja su religión para ir a la Biblia, reacciona y se convierte a Dios. Uno solo es católico hasta que lee la Biblia. El día que lee la Biblia, escapa de la mentira, porque la Biblia es verdad. Den un aplauso al Señor. Escúcheme, esto es importantísimo. Hoy en día, entonces, la misión de la Iglesia Católica es no llevar al catolicismo para que ustedes recen el rosario, se arrodillen ante muñecos y corran de rodillas detrás de las vírgenes. No. Ahora la misión es ellos infiltrarse a las iglesias evangélicas y apoyar sistemática, doctrinal y espiritualmente a esos predicadores chupacabras de la prosperidad. Y le voy a dar un dato más sobre esto del ecumenismo. Que en cualquier momento vamos a ver que desde Costa Rica, que es solo la repetidora, se tiene que obedecer a la que hacen en Estados Unidos. No sorprenda, mi amigo, si en cualquier momento Enlace TVN Costa Rica, ese gran pulpo de la apostasía que con sus tentáculos ha llegado solo donde el diablo quiere llegar, que es a embaucar, empieza a promover abiertamente a sacerdotes católicos con sotana y cuello clerical, acá cuello clerical y sotana, van a empezar a predicar en Enlace. Y quiere que le diga una cosa, Pastor Vidal, ojalá eso ocurra y pronto, para que millones de evangélicos se den cuenta que estos sinvergüenzas son lo que siempre nosotros hemos dicho que son, infiltrados, falsos profetas. Ojalá de una vez se quiten la máscara y nos eviten a nosotros el trabajo de tener que desenmascararlos. Ojalá de una vez la red Enlace TVN se muestre como lo que es, un canal que ha prostituido la fe, se ha desviado de la sana doctrina si alguna vez la tuvo, pero no creo. La palabra ecumenismo viene de dos palabras, oikumene, que en pocas palabras tiene que ver con la unión de todas las religiones. Su lema principal es: todos los caminos conducen a Dios. Eso es una mentira, porque el único camino que conduce al Dios del cielo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo los invito cordialmente a los hermanos que tal vez no tienen mi libro Historia del Futuro, a que no pierdan la oportunidad de leerlo, de estudiarlo. Acá yo hablo acerca del gobierno mundial del anticristo, muchos temas que por el tiempo tal vez no voy a alcanzar a mencionar. Pero una cosa nos deja clara el libro del Apocalipsis y el libro de Daniel, los más importantes para el tiempo profético de hoy. Y es lo siguiente que voy a mencionar. El Apocalipsis 13 y el Apocalipsis 17 y 18 describen un mundo muy diferente al que conocemos hoy, pero muy cercano al que vamos a llegar. Hoy en día podemos ver cómo todas las organizaciones políticas, sociales, económicas y religiosas se están fusionando con un fin común: establecer lo que se llama el nuevo orden mundial. Ustedes pueden ver cómo en los últimos años la nueva era y el nuevo orden mundial han empezado a hacer una aparición manifiesta, clara y contundente. Si usted tiene un billete de un dólar en la mano, va a ver usted un signo llamativo en el billete de un dólar. Es esta pirámide con un ojo en la parte superior, pero en la parte inferior dice Novus Ordum Seculorum. En latín significa un nuevo orden secular, un nuevo orden mundial. Yo hice una prédica en México, en Ciudad de México, que tituló Babilonia Americana. En esa prédica hablé acerca de la destrucción de Estados Unidos, a la luz de las profecías bíblicas. Por lo menos 15 capítulos de la Biblia hablan sobre Estados Unidos y describen que su destrucción y su ruina está muy cerca de llegar, y que todo se va a deber a la apostasía de una iglesia que antes predicaba el Evangelio, hoy en día lo distorsiona. Los más grandes predicadores y evangelistas salían de Estados Unidos. Hoy en día los más grandes ladrones y falsos profetas salen de allá. Que así como la iglesia católica representa una falsa iglesia ante el mundo, el falso cristianismo, Estados Unidos presenta una falsa iglesia evangélica prácticamente totalmente corrompida, prostituida por hombres falsos, farsantes, como Billy Graham, Benny Hinn y otros más, que han prostituido el Evangelio. Está la Meyer, Joyce Meyer y otros más, metidos, por cierto, en tremendos escándalos con el fisco por evasión impositiva allá. Pues claro, hermano, si a Dios le roban la plata, no le van a robar al Estado, por favor. Si a Dios le roban el dinero, no le van a robar al país. Por favor, no seamos ingenuos. Escuche, lo cierto es que, lo dije claro, Estados Unidos, muchos creyeron que era una nación cristiana. En esa prédica yo explico claramente que Estados Unidos nunca fue una nación cristiana, siempre fue una nación masona. La masonería tomó control de los Estados Unidos desde el principio. Hombres como George Washington, los padres de la patria norteamericana, eran masones grado 33. Fueron los que diseñaron el billete de un dólar, y en el billete de un dólar estaba toda su política mundial diseñada, todo su deseo de tomar control del mundo. Pero principalmente porque los masones desde Estados Unidos han controlado el mundo a su antojo. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que los masones y los Illuminati, los verdaderos dueños del mundo, se adueñaron de Estados Unidos y del poder fáctico detrás de esa nación, y a través de eso han controlado toda la política de los otros pueblos, por la buena o por la mala, pero han dominado el mundo como les quisieron dar la gana. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha, Santidad presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv. Porque para Dios, el futuro es historia. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv. Porque para Dios, el futuro es historia. Bien, quiero hablar un poco más acerca de la masonería, si me permite, por favor. Para ir ya resumiendo esta parte de los masones, les había dicho que son grupos de poder bastante grandes, surgidos en Europa hacia el siglo XIII, cuando los albañiles, arquitectos e ingenieros deciden unir fuerzas y unificarse, logrando hacer una organización la más grande de todo el mundo en su debido momento. Lograron construir la mayoría de las catedrales en el mundo. Ellos se adjudicaban la construcción de los grandes templos, y ellos empezaron a trabajar primero como una organización de albañiles, como un sindicato, pero luego tomó poder y amasaron una gran fortuna económica, perfeccionando entre ellos, ¿verdad?, una sociedad secreta que fue tomando gran repercusión a nivel mundial. Ellos, los masones, se dividen en logias, que es en lo que ellos se especializan, ¿verdad? Ellos se dividen en logias o grupos pequeños, ¿verdad?, que se constituyen en cada una de las ciudades, justamente acá en San Miguel, acá en la República del Salvador, acá entrando de San Salvador, hay un tremendo templo masón. Y ellos se caracterizan porque en las paredes de sus templos ellos colocan, ¿cómo se llama?, la escuadra y el compás. Son sus emblemas. Eso básicamente es sobre los Illuminati, sobre los masones, sobre estas sociedades secretas. Bien, estos masones están organizados en logias o grupos pequeños que controlan países. La logia salvadoreña es la que controla en El Salvador, la hondureña en su respectivo país. Y ellos, lo repito una vez más, son los que al fin y al cabo deciden quién es el presidente, controlan la política, controlan la economía, controlan la sociedad. Son los dueños de los grandes bancos. Esto es importante decirlo. Las grandes corporaciones bancarias están en manos de masones, del más alto nivel. Ahora, en este tiempo las familias de masones que controlan la economía mundial, se dice que son 7 familias masonas que controlan en sí, dicen, el 80% de la economía mundial. Increíble, es terrible. ¿Quiénes figuran entre estos grupos de masones, las familias masonas? Los Rockefeller deben ser de la familia más reconocida. La familia Rockefeller, que durante siglos, siglos, esa familia, triste para mí decirlo, pero de origen judío, son de pronto los más poderosos en cuanto a la masonería. Ahí están los Rockefeller, está la familia Rothschild, que es una familia muy reconocida, la familia Friedman, esas tres son familias judías, los Kennedy en Estados Unidos, en fin, Kissinger, son apellidos, mira, hasta ya le encontré 5, creo que hay 2 más, pero son las familias que amasan casi el 80% de la fortuna mundial. Es impresionante. Las reservas federales de los Estados Unidos son de ellos, el Banco Mundial les pertenece a ellos, el Fondo Monetario Internacional lo controlan los masones. No son situaciones que uno pueda definitivamente sorprenderse, ¿va? Los grados de la masonería son 33, pero por decir, el primer grado se le llama aprendiz, es al que llega al grupo masón y lo reciben en el grupo, ¿va? Se le llama aprendiz. El siguiente se le llama compañero, el tercero se los llama maestros, el cuarto es el maestro secreto, quinto nivel se llama maestro por curiosidad, el maestro perfecto es el número 6, maestro irlandés el número 7, el maestro por Israel lo llaman en el número 8, maestro electo es el número 9, el gran inspector se lo llama el grado 31, sublime príncipe es el grado 32 y el último, al cual llaman el iluminado o soberano gran inspector, es el grado 33. ¿Quiénes están en el grado 33 de la masonería? Obama es 33. Se sabe que el presidente Obama es grado 33. George Bush es grado 33. Ellos formaron grupo, los Clinton son grado 33 y ellos son los que ahorita están presidiendo junto a esas familias de las cuales he mencionado hace un momento sus apellidos, están dirigiendo el grupo Bilderberg. ¿Qué es el grupo Bilderberg? Lo repito una vez más, es un grupo de poderosos empresarios, políticos, banqueros, directores de medios de comunicación que organizan anualmente un encuentro, una confraternidad en el mundo. Ahí los puede ver a ustedes, ver ustedes a ellos haciendo el símbolo del macho cabrío. Ahí está Obama. Se reúnen. Miren ustedes, George Washington era masón, tenía una vestimenta masona, masónica. Bush, Obama. Ellos se reúnen, el grupo Bilderberg, una vez al año en algún país europeo. Suelen tener sus reuniones en Suiza mayormente, donde se reúnen todos estos personajes e invitan en secreto a personas de su abolengo, de su nivel o que con fuerte influencia política y económica, los invitan a participar de sus reuniones y pues les hacen un buen lavado cerebral y los seducen para formar parte de sus filas. Y claro, estos grupos de masones controlan y planifican toda la economía y la política mundial para los venideros años. Estos son los masones. Ahora, ¿qué son los Illuminati? Resumo. Es una secta que apareció en Europa en 1573. 1573. Estamos hablando de después de la Reforma Protestante, de Lutero. Después surgen los Illuminati. En el año 1776, el bávaro, ¿qué quiere decir bávaro? Que nació en Bavaria. Bavaria es Bayern. Alemania, el sur. La capital de Bavaria es München o Múnich. La ciudad de Múnich es la capital de Bavaria. Es el departamento, el estado del sur de Europa, del sur de Alemania, perdón. El bávaro Weishaupt hizo la secta pretendiendo hacerla como un sistema contrario al orden existente en religión, política, propiedad y familia. En el siglo XVII los Illuminati se unieron con los masones. Fíjese esto. Se unieron Illuminati con masones en el siglo, perdón, XVIII, me equivoqué. Los Illuminati aportarían la sabiduría que les da su dios Lucifer. En cambio, los masones aportarían el dinero para llevar el plan adelante. O sea, los masones financian a los Illuminati. ¿Me están entendiendo? Los masones controlan ese poder y financian a los Illuminati. El requisito que le pusieron los Illuminati a los masones es que se creara un grado especial, el 33, que correspondería a los maestros iluminados. Es decir, se fusionan los dos grupos y llegan a crear un nuevo orden. Masones e iluminados controlan ¿qué cosa? Los gobiernos, a través del Consejo de Relaciones Exteriores. Controlan el dinero a través de la Reserva Federal, cuyos propietarios son esas familias que acabo de mencionar. Las Naciones Unidas están bajo el control de estas familias de masones y de iluminatis. Crean y fabrican, escúchame bien, las crisis económicas en los países para derrocar gobiernos que están en contra de ellos, o por último los doblegan en base a crisis económicas, escuche bien, deliberadamente perpetradas y planificadas por ellos. Ellos fabrican la crisis económica y no paran hasta tumbar al gobernante. Ellos financian golpes de Estado. La gran crisis en la península de los Balcanes, que termina con la destrucción de la ex Yugoslavia, es obra de los masones, nadie lo va a negar. Ellos destruyeron y provocaron una terrible guerra civil. Ellos la provocaron, los masones. Ahora, otro factor entra en cuestión. Illuminatis, masones, y ahora vienen estos. Otro grupo del cual recién voy a hablar. The New Age, la nueva era. Esta religión tomó una fuerza increíble. Es muy parecida al ecumenismo, muy parecida. La nueva era, a diferencia del ecumenismo, se basa por el contacto extrasensorial. Ellos buscan vida y adoración a los ángeles. Yo hice una conferencia en Honduras que tuvo una gran repercusión a nivel mundial en internet. Y recordarán ustedes algo de ese tema, yo había predicado acá en El Salvador, pero en sí la prédica de calidad la filmé en Honduras ese momento, que se llamó Seres Celestiales 1 y Seres Celestiales 2, en las cuales hablé acerca de los querubines, serafines, ángeles, arcángeles, ofanim y todas las graduaciones de seres celestiales. Bueno, pero les decía en aquella prédica, y les hago como mención ahora, que el culto a los ángeles en la Biblia está prohibido. Pero sin embargo, estos grupos de la nueva era han llegado a tener contacto aún sexual, ellos lo han dicho abiertamente, contacto sexual con seres de otros mundos, es decir, con demonios. Y se están repitiendo los días de Noé, cuando los hijos de los cielos vieron a las hijas de los hombres, los ángeles, hijos de los cielos, y las codiciaron. Yo expliqué justamente en mi libro, Historia del Futuro, di la explicación acerca de este tema de los ángeles en Génesis capítulo 6, los hijos de Dios. La versión Septuaginta, 200 años antes de Cristo, ordenada por el rey Ptolomeo IV Filadelfo, fue él el que hizo, mandó a hacer la traducción de la Septuaginta, y en la Septuaginta está clarito, dice, los ángeles hijos de los cielos codiciaron a las hijas de los humanos. Ya en aquella época, ángeles tomando cuerpo humano, posesionándose de cuerpos humanos, violaron mujeres. Hoy en día, la nueva era ha desarrollado tanto en los últimos años que prácticamente ha llegado a ser algo común. Las relaciones sexuales entre, dicen ellos, extraterrestres y mujeres, especialmente mujeres vinculadas con esta religión, con la nueva era. Esto es lo que se conoce como íncubos y súcubos. Íncubos son los que tienen ángeles que tienen relaciones sexuales con hombres y súcubos los que tienen con mujeres. Visitaciones sexuales que tienen mujeres hechiceras con estos seres, entre comillas, de otros mundos que no son otra cosa que demonios. La nueva era está muy ligada a la astrología. Esa es otra de sus ramas. Ellos practican mucho la ufología, contacto con extraterrestres, adoración de seres extraterrestres, hablan con ellos, pero también trabajan muy pegados a la astrología. ¿Qué es la astrología? Es bajo parámetros diabólicos, la supuesta dependencia del ser humano del movimiento y la alineación de astros y planetas en los planos cartesianos del cielo, que según ellos sirven para regir el destino de la gente en la tierra. Pero la Biblia condena tal práctica, lo llama hechicería, brujería, abominación ante Dios. La nueva era se ha nutrido de ufología, se ha nutrido de astrología, pero sorprendentemente la nueva era esconde algo muy llamativo. La nueva era ha logrado juntar todas las expectativas paramesiánicas que tienen todas las religiones del mundo. Me explico. Qué curioso. En este tiempo profético que vivimos, todas las religiones esperan a alguien singular. Voy por partes. Los musulmanes están esperando que aparezca el Mesías islámico, conocido en la tradición islámica como el Mahdi, el redentor del Islam. Dicen que descenderá del cielo el Mahdi y aparecerá para redimir a la religión islámica, pero que el Mahdi no puede surgir en el mundo sin que previamente se geste un caos generalizado, una anarquía total, donde en especial los musulmanes estén involucrados. O sea, por eso grupos musulmanes terroristas de índole religioso están perpetrando los peores atentados terroristas. ¿Por qué? Porque según ellos están preparando el camino para la aparición del Mesías islámico, el Mahdi. El presidente de Irán, anterior Ahmadinejad, y el actual Rouhani, han dicho claramente que una guerra en Irán va a provocar la aparición del Mesías musulmán. Bueno, ellos esperan su Mesías. El pueblo judío, ni que se diga, al no haber aceptado a Jesús como Mesías, está esperando la aparición de un Mesías político, un Mesías económico, un Mesías que ponga a Israel a salvo de cualquier destrucción en manos musulmanas y que a la vez catapulte y corone todas las expectativas mesiánicas del reino davídico dentro de la nación de Israel y que mande a reconstruir el tercer templo en Jerusalén, en el cual se vuelvan a ofrecer sacrificios como el Pentateuco ordena de Génesis a Deuteronomio. Bien, pero si islámicos, judíos, están esperando redentor, ¿quiénes también lo están esperando? Los budistas. Los budistas están esperando el quinto Buda. Según la tradición del budismo, dicen que el quinto Buda descenderá de los cielos, del nirvana, y aparecerá reencarnado en la tierra y redimirá a los pueblos budistas. Pero no solo ellos. Están esperando aún los pueblos indígenas. Por ejemplo, los aymaras esperan la aparición de Tunupa. Tunupa es la expectativa mesiánica de los pueblos indígenas del sur de Sudamérica. Los llaman el redentor de la era de Acuario. Mire, por solo poner un ejemplo, pero todos los pueblos y todas las religiones del mundo parece que están esperando a alguien. Todos se unen en una espera en común. La pregunta es, ¿y quién será el que catapulte todas las expectativas? Será el anticristo. El anticristo logrará unir en él las expectativas de todos los pueblos. Existe un documento grabado en piedra en mi país de nacimiento, Bolivia. Se llama la Puerta del Sol. Una puerta construida en base a una piedra tallada. Y justo el primer rayo de sol, todas las mañanas, atraviesa esa puerta. Allá en Bolivia, en el lago Titicaca, está muy cerca el lago Titicaca, el lago más alto del mundo, lo tenemos cerca de La Paz, a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ahí está el lago más alto del mundo que une a mi país, Bolivia, con el Perú. Es un lago navegable. Según la tradición de los pueblos aymaras, desde allí surgieron dos líderes, ¿verdad?, que tomaron fuerza dentro de la religión aymara y ellos habrían prometido el regreso y la redención de la raza aymara. Todos esos pueblos están esperando con expectativa la llegada de ese Salvador. Y ellos tallaron una piedra en la cual nadie puede traducir. Es increíble. Arqueólogos y de todo han tratado de traducir la Puerta del Sol. Pero dicen ellos que cuando venga el Redentor, Tunupa va a leer, si quiere, como periódico, todo lo que está oculto en esa misteriosa piedra. Todos esos pueblos esperan fusionar sus expectativas mesiánicas y religiosas. La astronomía es una ciencia que estudia los astros y las constelaciones. Pero la astrología es una falsa ciencia. surgida en el mismo infierno, para engañar y confundir a la humanidad. Según la astrología, dice que existen 12 constelaciones esotéricas, y que el Sol se mueve cada 2.160 años de una a otra constelación, según ellos, creando así una nueva era. Y según ellos, ahorita estamos entrando a la era de Acuario, según los brujos, una era diferente. Ellos aseguran que de aquí en adelante aparecerá un nuevo Cristo en escena. Ellos dicen que un Cristo aparecerá para salvar al mundo. ¿Cuál es ese supuesto Cristo? La palabra Cristo viene de la palabra hebrea Mashiach, que significa Mesías o ungido. Jesús lo dijo en Juan 5:43, a mí que vengo en mi Padre, en nombre de mi Padre no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibirán. Ese es el anticristo. Definitivamente, todas estas expectativas religiosas de todos los pueblos apuntan que cuando el anticristo aparezca, todas las religiones del mundo se van a identificar con él, con sus creencias, sus costumbres, sus prácticas, sus esperanzas y expectativas. Esta nueva era, según ellos, dice, comenzó hace 50 años, según los astrólogos, y corresponde a la constelación de Acuario. Estos están esperando eso. Otros esperan a Maitreya, el avatar de Acuario. Esperan que surja Maitreya, el Mesías de esos pueblos orientales. En la India se espera la llegada de Kalki, el gran caballero, o Bodhisattva. En el Tíbet esperan a Chama, el quinto Buda. En Java aguardan la vuelta de Shir Tsung, el gran loto blanco. Los musulmanes esperan al gran imán o Mahdi, o el Hakem. Los mazdeístas, fundados por Zoroastro, esperan al salvador de ellos, al cual llaman Ashva Ereta. Los indios en el sur de América, en el sur, esperan a Tunupa, y los otros al gran instructor de Quetzalcóatl, montado sobre la serpiente voladora. La nueva era dice que está esperando el surgimiento de un nuevo líder, que será Maitreya el Kalki, el cual gobernará el mundo con justicia, según ellos. Curiosamente, esto de la nueva era está muy ligado al ecumenismo. Ecumenismo, nueva era, iluminatis y masones prepararon la alfombra para que aparezca en escena el gobernante más poderoso de la historia en la tierra. Su nombre, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Biblia habla mucho acerca de este personaje, el anticristo. Un personaje salido desde el mero infierno. En principio mostrará una cara de piedad, de compasión, de misericordia al mundo. Surgirá de una de las familias judías más renombradas de Europa, téngalo por hecho. Será un judío europeo. El anticristo tomará control del mundo y está esperando el surgir de este personaje. La Biblia describe el surgimiento del anticristo como un líder político mundial. Como lo digo en la página 143 de mi libro Historia del Futuro, el cual recomiendo lo estudien para su enriquecimiento doctrinal. Los grandes líderes del mundo saben que aparecerá un líder y no hallan palabras para describir su esperanza, su anhelo, que este personaje surja. Lo que había dicho Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, es estremecedor. Lo digo en la página 143 de mi libro. Dice este personaje: si no hallamos paz con urgencia en el Medio Oriente, el mundo se incendiará. Además, es de imperiosa necesidad que en este tiempo surja un nuevo liderazgo mundial que potencie la unidad de los pueblos, que sea capaz de establecer un nuevo orden mundial, lo que les dije, un nuevo orden mundial, que abra la puerta al mundo para una nueva era de armonía internacional, que comande el proceso de globalización no solo en el área económica, sino que gobierne con leyes más justas la política y la sociedad, instaurando un nuevo régimen para todos los humanos sin distinción alguna. Venga de Dios o del infierno mismo, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Lo dice el máximo líder del mundo político de su tiempo, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, abiertamente aceptando que si viene del diablo, no importa, lo van a recibir. Es tan grande la desesperación política en la que han caído los pueblos. La ineficacia para frenar la violencia. Hoy en día es parte de este nuevo orden mundial, como de este caos generalizado, anárquico, previamente provocado, toda una serie de políticas que definitivamente a uno no lo dejan de sorprender. Mire por qué le digo. Hoy en día todos los países pareciera que se hubieran puesto de acuerdo para aprobar el aborto, para aprobar el homosexualismo. Terrible. Los pueblos están cayendo en manos de estos verdugos de la decencia, verdugos de la moral. Es impresionante ver cómo estos grupos han tomado tal fuerza dentro de los grupos de poder que gobiernan las naciones. No cabe la menor duda, como dijera un sociólogo latinoamericano renombrado, hoy en día son los mismos homosexuales en los gobiernos los que están haciendo las leyes para favorecerse a sí mismos. Un periodista español escribió un libro que a mí me parece uno de los más incisivos para hablar del tema. En este libro, este autor español dice textualmente que los homosexuales y las lesbianas, los grupos LGBT que están trabajando para el nuevo orden mundial, que reciben financiamiento de bancos internacionales para llevar a cabo sus actividades de expansión del homosexualismo, de reeducación sexual, para instruir a los niños a aceptar su identidad sexual desde la niñez, sus inclinaciones. Hoy en día no deja de sorprender que niños de 9 años, de 8 años, abiertamente le digan a su padre: yo soy homosexual, me gustan los hombres. Increíble. Niñas, como recientemente se vio en un colegio en Sudamérica, en el Brasil, donde niñas de 9, 10 años practicaron en el baño de un colegio en Brasil una orgía lésbica a sus 10 años en un baño de un colegio privado en el Brasil. ¡Qué asquerosidad! ¿Hasta dónde? Y claro, ¿cómo no van a hacerlo si en los mismos colegios ahora invitan a los líderes del LGBT, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y todas las hierbas? Los invitan para que den charlas a profesores y alumnos sobre educación sexual, reorientación sexual. Impresionante. Claro, si les dicen a los niños de 9, de 10 años que un hombre bese a otro hombre es normal, que una niña bese a otra niña es normal, imagínese usted lo que es eso. Entonces estamos viendo una sociedad que está siendo preparada para vivir en la inmoralidad y en la depravación en los días del anticristo. Es más, lo he dicho, personalmente pienso que el anticristo va a ser homosexual. Daniel 11:37 dice que del amor de las mujeres no hará caso. Que yo sepa, el texto no da lugar a otra reinterpretación bíblica. No da lugar a otra reinterpretación bíblica. Es más, la Biblia lo llama el anticristo hombre de pecado, hijo de perdición. Es decir, que el pecado en su máximo nivel se va a encarnar en este hombre. Yo no creo que el anticristo sea más decente que un homosexual. Más decente que un narcotraficante. Yo me imagino que toda la maldad del mundo va a vivir encarnada en este tipo. Por eso lo llama hombre de pecado, hijo de perdición. Escúcheme bien y póngame cuidado en esto. Este periodista español dijo algo que a mí me dejó pensativo y creo que tiene toda la razón. Hace una comparación a los homosexuales con una iglesia. Tal vez suena peyorativa, grosera, solo la comparación como que suena ofensiva. Pero escuche por qué, y creo que tiene algo de razón. Dice lo siguiente: así como una iglesia busca evangelizar y llegar con su doctrina a la mayor cantidad de gente posible para que la gente sea salva, busca ganar personas para que vengan, ¿verdad? En este caso no a la iglesia, habrá que aclarar, vengan a Dios. A nosotros nos interesa no que vengan a la iglesia, sino que vengan a Cristo, ¿va? Pero dice, así como una iglesia busca ganar personas para que se acerquen a Dios, los homosexuales están no evangelizando, están sodomizando la sociedad. Los grandes líderes homosexuales lo han dicho abiertamente. Nuestro objetivo es destruir la familia como se conoce hoy. Lo han dicho abiertamente. Están invirtiendo millones de dólares con un solo objetivo: acabar con el concepto de familia heterosexual. Ese es su objetivo. Lo han dicho abiertamente. Ellos quieren instaurar un nuevo modelo de familia que sea, ojo, no un sector, sino la mayoría de la sociedad. Para los homosexuales sería un triunfo, escuche, triunfo que el 80% de los hombres se declararan homosexuales en el mundo. Prácticamente lograron su objetivo. Ellos tienen una poderosa influencia en Occidente, pero donde los homosexuales están perdiendo terreno, curiosamente, y les están dando palo y duro, son los países musulmanes. Recientemente el gobierno de Uganda sacó una ley donde se declara pena de muerte para todo homosexual o lesbiana. Claro, pero qué curioso. Ahora los famosos derechos humanos, que también están en manos de masones, de Illuminati, que han hecho tremenda guerra en las Naciones Unidas y están buscando tumbar al presidente de Uganda y colocar un presidente que acepte a los homosexuales. En muchos países islámicos, marica que pillan, marica que cuelgan. Esa es la ley. Mire los países islámicos. En Irán, sin ir muy lejos, en Irán, el año pasado colgaron en grúas a 17 homosexuales en plena plaza pública, en grúas de edificio. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con que combatan el pecado de esa manera. Entendemos que la homosexualidad es producto de la falta de Dios en el corazón y que la persona tiene que arrepentirse y venir a Cristo por amor y dejar que el Espíritu Santo los transforme, porque ningún homosexual, ninguna lesbiana, ningún afeminado heredará el reino de Dios. La Biblia lo dice claro. ¿Pero qué han hecho ahora los homosexuales? Con el financiamiento de estos grupos de poder, ahora se les ha ocurrido, increíble, sacar la Biblia del homosexual. Increíble, qué cochinera esa. Salió una Biblia recientemente publicada en la cual, en la portada de esa Biblia, aparece la cruz con la bandera hecha con los colores de los homosexuales. Quitaron de esa Biblia Romanos capítulo 1. Se volaron de esa Biblia Primera de Corintios capítulo 6 versos 9 a 11. Se quitaron de la Biblia todo versículo como Levítico 18:23, donde dice abiertamente que la homosexualidad es pecado. Alteraron los textos y, para colmo de males y de remate, fundaron iglesias para homosexuales donde ahora se están casando pastores homosexuales. Tiene más de 1.500 miembros. Increíble. Y usted los puede llegar, ver llegar al culto agarrados de la mano dos hombres, agarrados de la mano dos homosexuales o dos travestis, y llegan al culto. Lo más terrible, ¿sabe qué? Que cantan las mismas canciones de una iglesia evangélica. ¡Qué increíble! Increíble, en el culto los homosexuales cantando las mismas canciones de una iglesia evangélica. Yo me pregunto, ¿por qué de una vez no cantan el Ave María y se acercan a los católicos? Nos harían un favor. Pero imitan, no el culto de los católicos, imitan el culto de los evangélicos. Increíble, vuelvo y le digo, los homosexuales, los grandes grupos de poder homosexual, están incrustados en los gobiernos. Y hoy en día, mi amigo, muchos presidentes, se sabe, alcaldes, gobernadores, pertenecen a esos grupos, no solo de masones, sino de homosexuales. ¡Qué barbaridad! Los homosexuales hoy en día han llegado al control de los gobiernos para promover la homosexualidad desde los estados. La pregunta es ¿por qué? Por la misma razón que están promoviendo el aborto estos grupos de masones e Illuminati. ¿Qué interés pueden tener los masones en el aborto y en el homosexualismo? ¿Sabe cuál? Reducir la población mundial a como dé lugar. Los verdaderos objetivos del plan, del objetivo de los homosexuales y de los abortistas, es promover la reducción de la población mundial. ¿De qué manera? Sencillo. Evitando que la gente nazca o que cuando nazca se tuerzan para que no formen familias que se reproduzcan. Es lógico. Si todos los hombres se casaran con hombres, nunca nace gente, mijo. ¿Qué quieren? Reducir la población mundial. El planeta Tierra tiene 7.000 millones de personas. ¿Cómo alimentar a semejante ejército? Y encima, los conocedores de este problema saben perfectamente que hay un agravante. El cambio climático ha desestabilizado aún la tierra en el sentido agrícola. No hay cómo producir tanto para tanta gente. ¿Qué les queda a ellos? Reducir la población mundial. Su plan A es apoyar el aborto para evitar que la gente nazca, apoyar la homosexualidad para que hombre se case con hombre y dejen de nacer gente. Pero si esos dos planes fracasan, lo han dicho claramente ellos, viene el plan B. ¿Cuál es? provocar verdaderas masacres y guerras, donde no mueran miles, mi amigo, mueran millones en un segundo. Y no solo eso, ahora están trabajando con programas para crear efectos especiales en el cielo, Blu-ray. Están haciendo cosas tremendas. Están apareciendo cosas raras en el cielo y no son señales hechas por Dios. Muchas de ellas sí, como la luna de sangre. Eso no lo puede hacer un científico. Hacer un eclipse de sol como el que la Biblia describe y los astrónomos han anunciado. Eso no lo hace un científico. Pero están creando cosas extrañas, muy raras. Dicen que están provocando con el efecto HARP, que es un desarrollo de la tecnología de los últimos años, terremotos provocados. ¿Sabes lo que es eso? Provocar un terremoto tú contra tu vecino. Un país que quiere destruir a otro país simplemente le provoca un terremoto con tecnología HARP. Están empezando a provocar desgracias. Todas estas teorías de conspiración, de masones, de Illuminati, que parecieran ser fábula, mi ajito, escúcheme bien, no son ciencia ficción. Son más real de lo que usted cree. Es todo un conglomerado de cosas. El anticristo, por eso, va a tener la mesa servida. El anticristo va a tener a sus pies una alfombra roja elaborada, hilvanada con las agujas de la nueva era, las sociedades secretas Illuminati, los masones, los ecuménicos, los nueveristas, los homosexuales, los proabortistas y los grandes grupos de la mafia. Al fin y al cabo, todos ellos trabajan para un solo patrón, Satanás. Trabajan para eso. Por ende, creo que aquí cabe hacer una reflexión. Pienso yo, hemos llegado, Pastor Vidal, a un momento cúspide, a un momento, diría yo, definitorio para nosotros como iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque considero que si todo el nuevo orden mundial, todos estos protagonistas ya antes mencionados, han trabajado tanto durante tantos años, ojo, que los Illuminati no trabajaron para recibir al anticristo hace 10 años, son siglos, siglos esperando la aparición del anticristo. Y ellos saben que su líder está para aparecer. Ellos no lo llaman el anticristo, ellos lo llaman el gran señor del mundo, así es como lo llaman en la masonería. Dicen que el gran señor del mundo aparecerá. Los grado 33 lo llaman el hijo de la luz, el cual redimirá con luz y gobernará con luz, es decir, Lucifer. Ellos saben que su gran líder está a un paso de surgir. Es más, le voy a dar un dato que le voy a pedir, ponga cuidado. Según se sabe, en la última reunión de los Bilderberg, se infiltró un periodista. No se sabe cómo. Pero este periodista se atrevió a decir algo que ocurrió ahí dentro. Este periodista comunicó lo siguiente. Dijo que en el grupo Bilderberg han anunciado en su última reunión que el gran Mesías, Señor del mundo, ya está en medio de ellos y que es en cuestión de meses que tomará control de la política y la economía mundial. Y les dijo a los presidentes que dejen de pelear entre ellos y que abran paso en la escena política al surgimiento de este gran líder y lo reciban y lo acojan. Oiga, estamos diciendo, judíos esperando al Mesías, musulmanes al Mahdi, y nosotros no estamos preparados para esperar a Jesús. Todos listos para recibir a su líder. Y nosotros a nuestro Señor y Mesías, ¿todavía no? ¿Qué es lo que está pasando en el seno de la iglesia? Yo voy a hablar acerca de dos palabras para cerrar el mensaje. Con mi amigo nuestro, el doctor Antonio Bolaines, hicimos un programa de radio hace poco tiempo. Yo estuve en Colombia, el pastor Antonio en Estados Unidos, e hicimos un programa en el cual abordamos una pregunta. ¿Cómo puede ser posible que gente intelectual, con títulos de abogados, ingenieros, médicos, arquitectos, título que quieran. Y no cualquier arquitecto, no cualquier abogado, no cualquier ingeniero, hasta jueces son. Gente preparadísima. Como dicen en Colombia, son más preparados que un yogur, mijo. Intelectual, con grados honoríficos, se han titulado de las mejores universidades, se especializaron, sacaron maestrías, sacaron doctorados, son PhD, genios. Están en iglesias de estos predicadores como Luna, Maldonado y todos sus derivados. G12s, más castellanos, Ronnie Chávez, Asna Méndez, Asna Maldonado y todos esos predicadores. ¿A quiénes tienen en sus sectas? Porque no los puedo llamar iglesias, porque son sectas, porque se desviaron de la verdad, se desviaron de la pureza de la Biblia y de la dirección del Espíritu Santo y convirtieron esas supuestas casas de oraciones en unas auténticas cuevas de ladrones, como Jesús dijo. Escuche, ellos no están embaucando a humildes campesinos que se merecen todo mi respeto. Oiga, eso sí lo dijo Claringo. Claringo se lo dijo. Se me merecen todo mi respeto. Esos nuestros hermanos que labran la tierra, que de sol a sol trabajan para hacer producir el fruto de la tierra. Humildes campesinos que tal vez nunca pisaron un colegio, nunca tuvieron la dicha de entrar a una universidad, mucho menos de ser profesionales. Son campesinos que tal vez saben leer algo, medio escribir. Humildes campesinos que tal vez no han alcanzado los niveles intelectuales que hubieran querido y que les dan a sus hijos algo mejor que lo que ellos tienen, pero tal vez las condiciones en las que viven económicamente tampoco les permite mandar a sus hijos a las grandes ciudades para hacer cursos universitarios. Apenas terminan la primaria y tienen que ayudar a los papás a trabajar la tierra, a vender los productos. No están engañando a ellos, aunque también sí, pero no están engañándolos a ellos. Estos grandes chupacabras como Maldonado, chupacabras como Cashluna, llegan a ciudades y predican congreso para empresarios. O sea que si tú eres pobre ni te aparezcas. Es un congreso apostólico y profético marihuanesco para empresarios. Ellos mismos dicen, hace pocos días atrás llegó Ronnie Chávez a Nicaragua. Es tremendo hijo del diablo. Y Ronnie Chávez organiza un evento. Congreso para empresarios en Managua. Y me preguntan los hermanos y me dicen, ¿qué piensas de eso? Le digo, es que él mismo lo está diciendo, es congreso para empresarios, no para hijos de Dios. Y a un empresario, ¿a qué va? Para que le hablen de plata, punto. En cambio, a la iglesia se viene para que te enseñen a amar a Dios. Hay un versículo en el libro de los Proverbios, Pastor Vidal, que a mí me sorprende. Dice que cuatro cosas nunca se sacian y siempre dicen, ¡dame, dame, dame! El vientre de la mujer estéril, la tierra que no se cansa de pedir agua, el infierno que no se llena y la sanguijuela que dice dame, dame, dame. ¿Y qué dicen los predicadores de enlace? Dame, dame, dame. Sanguijuelas apostólicas, sanguijuelas de la prosperidad, son grandes chupacabras de la fe. Mire por qué le digo, ¿cómo puede ser posible que gente tan profesional, preparada, caigan en estas iglesias y no reaccionen? Lo que me sorprende que no reaccionen. Hay veces, hermano, el ateo reacciona, mira al padre de sufrir y dice, ese es un ladrón. Mira en la CTVN y dice, ese grupo de maleantes que salen ahí, y no los vuelve ni a ver. ¿Cómo puede ser posible que un ateo tenga más discernimiento? Yo hice un video cómico que si quieren al final lo pueden poner, se llama Mr. Bean y los falsos profetas. Mr. Bean, un tonto, va a una iglesia de la prosperidad y sale corriendo y hay otra gente que regala la plata. ¿Cómo puede ser posible que Mr. Bean tenga más inteligencia que esa gente? Escúcheme. La pregunta que nos hicimos con Bolaines fue, ¿por qué gente profesional, educada, con cultura, formación, títulos universitarios, cómo puede ser posible que caigan en garras de estos predicadores apóstatas? La respuesta está en Proverbios capítulo 1, versículo 1:7. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el conocimiento intelectual universitario. Eso dice. Dice el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es el respeto a Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y si Él existe, no es cualquier cosa, tiene que ser santo. O sea, la sabiduría no te la dará el colegio, no te la dará la universidad. No te la dan los libros ni los títulos académicos. La sabiduría comienza con el respeto a Dios y a su santidad. Él existe y es santo. No solo que existe, sino que es santo. Jesús dijo, Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, dijo Jesús, a ese se oye. A ese se escucha. Dios no escucha a cualquiera, mi amigo. Para hacerse escuchar por Dios hay que tener corazón limpio. Porque si usted se acerca con un corazón sucio, Dios ni escucha. Abominación a los oídos de Dios es la oración del impío, dice. Ni lo oye. Mire, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Obviamente no está hablando del conocimiento. Si el conocimiento fuera la base para acercarnos a Dios, habría que ser muy inteligente para llegar a Él. Pero mi hijo, ¿cómo explica usted que un niño llegue a Dios sin conocimiento? Es porque tiene temor de Dios. Aquí voy a llegar a este punto, permítame. La psicología ponderada analiza el coeficiente intelectual de una persona. Cuando una persona va a pasar por un análisis psicológico, escúcheme bien, tiene dos caminos extremos y uno medio. Los psicólogos hacen un análisis del coeficiente intelectual de una persona y cuando descubren que está por encima de lo normal, lo llaman superdotado, genio. En Estados Unidos hay un niño de 17 años que ya es neurocirujano y trabaja en uno de los mejores hospitales de Estados Unidos. Este chiquitico a sus 12 años se graduó de la Universidad de Neurocirugía. De colegio lo sacaron porque era más preparado que los profesores. Lo mandaron directamente a la universidad y no a cualquier universidad. Ahora en Estados Unidos encontraron un niño prodigio, así lo llaman. Dicen que su coeficiente intelectual es superior al de Albert Einstein y de Stephen Hawking juntos. ¿Qué es eso? La Universidad de Harvard, la de Oxford y la de Cambridge están peleando cuál va a ser estudiar ese niño. Impresionante. ¿Y sabe qué quiere estudiar ese niño? Astrofísica. Es un genio. Es un genio. Tocaba el piano a la perfección a sus 4 años, encima músico. Y el niño ya aprendió 9 idiomas a la perfección y los más complicados. Aprendió chino primerito. ¡Qué genio! Eso es lo que la psicología llama superdotado. Salomón, el hombre de Dios en la Biblia, era un superdotado. Genial. Pero escúcheme, aquí voy con esto. Ellos tienen la sabiduría del mundo. Y la Biblia dice que hay sabiduría del mundo, la cual es animal, terrenal y diabólica, pero hay la sabiduría de Dios, que es distinta. Ahora aquí voy a esto. Mire usted. En este extremo están los superdotados, la gran gente intelectual, los genios, llenos de títulos, colmados con honores académicos, científicos, descubridores de grandes cosas en la ciencia. Del otro lado están los extremos, personas que sufren enfermedades mentales. Usted ve personas que tienen el cuerpo de una persona de 30, de 40 años, se pone a hablar con ellos y pareciera que tuvieran 5 años. Son personas con problemas mentales, de aprendizaje, de retentiva. Su coeficiente intelectual es pésimo. Es más, nosotros los abogados en el derecho, cuando topamos con este tipo de casos, pedimos a la justicia, pedimos al juez que nombre un tutor o curador, haciendo previamente la declaración de interdicto, interdicción. Interdicto declarado es en el derecho, como llamamos los abogados, toda persona que bajo sentencia de juez recibe la asistencia de un tutor o curador porque es una persona que no tiene la capacidad intelectual para responder ante la vida. No puede ejercer derechos ni obligaciones porque aunque tenga 40 años, piensa como un niño de 3 o de 4. Entonces no puede vivir normalmente ante la sociedad ni responder por derechos u obligaciones. Bien, son personas que tienen serios problemas de concepción de la realidad. Están en el otro extremo de estos. Pero hay un tercer grupo, que es el medio, donde la gente, bueno, se desenvuelve el común de la gente. Es la gente que ve la realidad. Le funciona la vista, le funciona el oído, le funcionan los sentidos, le funciona la razón, pero se niega a aceptar la realidad. No quieren aceptar la realidad. Crean de sus, en sus mentes un mundo de fantasía y se lo terminan creyendo esa mentira. Viven esa mentira como si fuera su propia verdad. Esta gente sufre una enfermedad que la psicología lo llama idiocia. Idiocia. ¿Y sabe cómo la describe el diccionario esa palabra? Idiotas. Son idiotas. Gente que viendo no quiere aceptar la realidad. Se tapan los ojos, se tapan los oídos. Quieren ser como Shakira. Torpe, ciego, testarudo, ciego, sordo y mudo. Con la canción de Shakira. Ciega, sordo, muda, torpe, ciega, testaruda. Escuche. Ponga cuidado. Esa gente sufre de una enfermedad mental llamada idiocia. Por ende, esa gente es idiota. Si quiere más claro, otra palabra más fuerte, estúpidos. El diccionario describe la estupidez como un sinónimo de la idiocia o de la idiotera. Según el diccionario, la palabra estúpido no es un insulto, es la descripción a las personas que, dos puntos, atiendan. Dicen que el animal entiende por el instinto, el ser humano por la razón y los cinco sentidos, el estúpido por ninguna de las dos. Terrible. Pregunto, ¿quiénes son los idiotas y los estúpidos de los cuales estamos hablando? No de gente que no entiende la realidad humana, sino que las cosas de Dios las ve, pero no las quiere asumir. La Biblia dice en Proverbios 1.17, acabo de leerlo, 1.7, ¿verdad? Los, dice textual, vea, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Insensatos, insensatos. Si usted se va al original, no dice insensatos, utiliza la misma palabra de la cual derivaría estúpidos. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. No quieren enseñanza sana, no quieren corrección doctrinal y espiritual. Quieren vivir a su manera dentro de la iglesia. Son estúpidos, son idiotas, no tienen temor de Dios. Ahora escúcheme, póngame cuidado a esto. Le voy a leer otro pasaje. Salmos 32, verso 8. ¡Oh! Está apostólico este versículo. Es chévere. Este es un gol de media cancha. Póngame cuidado. Aquí nos vamos a divertir hablando de los idiotas y de los estúpidos. Y enseguida voy a hablar acerca de otros peores. Mire. Con esto voy a terminar el mensaje porque está chévere. Este es un broche de oro. Usted ahora va a entender por qué la gente de estas iglesias donde se comercia con la fe van y regalan su carro, regalan su automóvil, sus casas, sus terrenos. Todos corren a entregar su dinero y son empresarios que vienen con corbatas de seda, con camisas europeas, zapatos italianos, trajes italianos. Llegan al culto con sus relojes Rolex. Van y el apóstol les dice, traigan. Y va el apóstol, ahí se lo regala. Usted dice, ¿cómo este tipo, siendo intelectual, cómo fuese tan estúpido? ¿Por qué lo son? Mire por qué. Salmo 32, verso 8 y 9. Verso 8 y 9. Te haré entender, porque si no, no entenderías. Y te enseñaré el camino que debes andar. Eso dice Dios, al que le obedece. Pero con una condición, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. No entienden, son mulos, son caballos. Usted les explica y no entienden. Vas y le dices, hermano, entiende, a la luz de la palabra de Dios, esto no es bíblico. Lo que está diciendo tu pastor es una falsa doctrina. Está mal lo que están haciendo en tu iglesia. El hombre no pacta con Dios. El hombre no tiene que estar comprando a Dios con dinero para que le haga un milagro. ¿Entiende? No te metas a hablar contra el siervo de Dios. No toques al ungido. No te metas con mi apóstol. Y ese defiende más al hombre que la verdad, porque ni la conoce. Ese es un auténtico estúpido, ¿ve? Es un idiota. Mire por qué. Porque no, escuche, no entiende, no tienen entendimiento, odian la verdad, aman la mentira, solo entienden la mentira. Ahora uno puede ver y decir, bueno, Los burros y los caballos son el emblema de estos. No, mi amigo. Hay veces a mí me da pena. ¿Por qué al burro lo insultan tanto? El burro fue inteligente y el caballo también. Porque cuando vino el diluvio, el burro rebuznó e hizo lo que mejor sabe. ¡Pum! Buena patada y la mula adentro. Él dijo, mi amor, ¡pum! Al arca que va a llover. Obedezca a Dios. Hasta el burro y la mula se salvaron. El caballo de una patada a la yegua, ¡pum! La metió al arca. Él le dijo, mi amor, para adentro, ¡pum! Amor a los caballos, más te pego, más me quieres. Porque te quiero, te pego. ¿No han visto ese tipo de amor? Ustedes, algunos de ustedes lo practican. ¿O no? Mi amor, te amo, recibe la unción ahora. ¡Fa! Y le imponen los cinco ministerios. Tremendo, imposición de manos. Terrible. Hasta a la pobre vieja la hacen profetizar. Hasta hablen lenguas. Terrible. Y le dice, mi amor, acuérdate. Lo que el pastor enseñó. Más bienaventurado es dar que recibir. ¡Recibe ahora! ¡Pum! Otro más. Listo. ¿Vio? Amor a los caballos. Ese amor apostólico. Ahora escuche. Vuelvo al tema. Dice la Biblia que estos tipos son caballos y mulos que no entienden. Pero qué curioso. Ve a Isaías 1. Vamos a ver qué le pasó al pobre caballo. Pobre burro. Uno de Isaías. ¿Se encontraron, hermanos, hermanas y suegras? Verso 2. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Verso 3. Escuche. El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor, pero mi pueblo no entiende. O sea, que esta gente es más bruta que el caballo. Como dicen en Colombia, esta gente es más terca que burro en bajada. Una verdad. ¿Ha visto usted cuando un burro viene cargado por el borde del precipicio? Le da miedo y se echa y nadie lo mueve. Hasta el asna de Balaam. Increíble, el profeta no ve al ángel con la espada y el burro lo ve. Lo golpean al burro en la Biblia y la burra le dice al profeta, deja de ser burro, fíjate. Increíble. Usted tal vez dirá, qué ridícula es la Biblia, dirán los ateos. ¿Cómo en la Biblia pueden decir que una burra habló con voz de hombre? Tranquilo, mi amigo, no te sorprendas, hay hombres que hablan como burras el día de hoy y nadie sorprende. Terrible, ¿a qué te puede sorprender? Ahora escuchen, ¿qué quiere decir esto? Que esta gente que asiste a estas iglesias tiene un grave problema, mi amigo. Son estúpidos y son idiotas. Porque solo un estúpido, escuche bien, y lo digo bien duro y bien fuerte, bien clarito y con mayúsculas, solo a un estúpido y solo a una idiota se le ocurriría creer que los billetes hablen, como predica Ana Méndez, y regalarle la plata. Solo un estúpido o una idiota creería en el mensaje de Guillermo Maldonado que dice que Dios es como una prostituta que abre las patas por un pacto y le dan dinero. Solo un estúpido o un idiota creería lo que Cash Luna predicó hace poco, que él es Jehová Junior. Hay que ser estúpido para creerles. Lo más grave es, ¿cómo es que estos predicadores tienen éxito en engañar a tanta gente? Es que son idiotas. Pero robarle a los idiotas no había sido tan complicado. El problema es que estos tipos tienen otra enfermedad que se llama psicopatía. Son psicópatas. ¿Quiere leer 2 Timoteo 3? Y con esto cierro. Tranquilo, que las suegras tienen hambre y yo también. Corra para acá. 2 de Timoteo capítulo 3. Estamos contra el tiempo. Rápido. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué vienen tiempos peligrosos? ¿Porque te pueden atracar en la calle por robarte tu celular? No. ¿Porque puedes salir a la calle y te meten un cuchillo para robarte la billetera? No. Sino porque te pueden asaltar en la mera iglesia. Tiempos peligrosos. Asaltantes dentro del templo. Mire por qué. Porque vendrán hombres, 1, amadores de sí mismos, 2, avaros, 3, vanagloriosos, 4, soberbios, 5, blasfemos, 6, desobedientes a los padres, 7 ingratos, 8 impíos, 9 sin afecto natural, 10 implacables, 11 calumniadores, 2 intemperantes, 13 crueles, 14 aborrecedores de lo bueno, 15 traidores, 16 impetuosos, 17 infatuados, 18 amadores de los deleites más que de Dios. Tres grupos de a seis auténticas bestias, es decir, anticristos. Son anticristos. Ahora aquí voy. La psicología ha tratado de entender una de las enfermedades más terribles, la psicopatía. ¿Qué es eso? Mire, cuando yo estaba estudiando Derecho en la universidad, tuve un catedrático, pero fantástico. Un excelente catedrático, erudito en América Latina, en estos temas de psicología criminal, estudio y análisis de la conducta y la personalidad del delincuente. Ahí estudiábamos los tratados de Ferri, Garófalo, Lombroso, los grandes, grandes psicólogos que estudiaron el comportamiento criminal, porque hay que entender. Y se veía cómo hay ciertos delincuentes, hermanos y hermanas, que son especialistas en cierto tipo de delitos. Hay delincuentes tan expertos que pueden provocar una masacre, pero a la hora de salir a robar carros, se roban un carro que encima no tiene ni llantas, o sea, no puede avanzar, o sea, son tontos, ¿viste? Hay gente que tiene capacidad para hacer ciertos crímenes. La mente del hombre, del ser humano, es tan pervertida y depravada, bien lo dice la Biblia. ¿Quién la conocerá? Solo Dios puede conocer, porque dice que el corazón es engañoso y perverso. Ahora escucho, aquí voy a este punto. Los psicólogos han tratado de entender qué es lo que hace que ciertos delincuentes lleguen a tal alto nivel de violencia. Han analizado todos los factores, familiares, sociológicos, ambientales, raciales, económicos, sociales, políticos, religiosos, todo. Pero concluyen en algo. Escuche qué. Existen delincuentes que son capaces de preparar y ejecutar crímenes casi perfectos. Y hay veces nunca los descubren. Son genios para preparar crímenes. U otros abiertamente genocidas, como Adolfo Hitler, que provoca una masacre donde mueren 6 millones de judíos. Tremendos masacradores de pueblos, tiranos, militares que gobernaron naciones y perpetraron horrendos crímenes. Torturas a los prisioneros políticos, barbaridades. ¿Quién es un psicópata? Aquí me voy a explicar. Psicópata es el delincuente que planifica, perpetra y disfruta el daño realizado. Escuche bien, ese es un psicópata. El psicópata es el que diseña, ejecuta y goza el mal causado a los demás. Para él es un deleite masacrar. Pablo Escobar, uno de los grandes delincuentes de Colombia. Pablo Escobar, cuando agarraba a alguien que lo traicionaba en su banda de delincuentes, dice que lo amarraba de pies y de manos como si estuviera crucificado, agarraba el taladro y le perforaba las rodillas. Terrible, un tirano. Y el tipo dice que disfrutaba. ¿Ena? Terribles. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser tan malvada la gente, tan sádica? Sadismo, sadismo y cinismo trabajan juntos. Estos tipos no les avergüenzan ni se abochornan del mal que hacen. Antes bien, el psicópata dice, hoy voy a matar a 5 mujeres, mañana 10, mañana 20. En Colombia capturaron a un violador que se llama Garavito, apellido Garavito. 416 niños violados y destajados, es decir, desmembrados sus miembros. ¿Qué hacía este tipo? Agarraba hachas y machetes y les metía por el ano y los descuartizaba. Y luego se comía el pene de ellos, así de terrible. Este tipo terminó en una cárcel en Colombia y hace poco salió con libertad. Terrible, ese tipo debería estar hasta muerto, compadre. Terribles. Uno dice, ¿cómo pueden hacer tanta maldad? Son psicópatas, mi amigo. Ahora, aquí viene esto. Los psicólogos han tratado de entender cuáles son las características del psicópata. Porque hay psicópatas violentos y otros un poco pasivos. Pero escuchen, pero ingenios, son genios. No cualquier psicópata, son delincuentes, pero genios para el mal, genios. Escúcheme bien, atienda. Los psicólogos han querido entender las características de los psicópatas. Han estudiado y han escrito demasiado. Pero dicen los psicólogos, un amigo nuestro, el pastor Luis Fernando Vázquez, que participó en el programa con el doctor Bolaines, reconocido psicólogo, psiquiatra y pastor, consejero familiar, dice esto, ponga cuidado a esta declaración, ponga cuidado aquí. Dice, qué impresionante, tantos años de estudio en la psicología para entender el comportamiento de los psicópatas y las psicopatías. Y ahora vengo a enterarme, dice como pastor, a la luz del Espíritu Santo, que el único en la tierra, el único en la tierra que pudo hacer una descripción tan perfecta y concisa de lo que es una enfermedad mental de psicopatía, es el apóstol Pablo en 4 versículos. Dicen los psicólogos cristianos que lo que Pablo está describiendo aquí es a un psicópata predicando. Y lo corroboro, porque en el versículo 5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No creas tú que son delincuentes zampones de la calle. No, no, no. Tienen apariencia de piedad, parecen siervos de Dios, pero son psicópatas. Escucha bien. Planifican, ejecutan y disfrutan. Por eso nadie los frena y siguen yendo de mal en peor. O sea, que las iglesias apóstatas están compuestas por gente idiota y predicadores psicópatas. ¿Qué les pareció? ¡Ja! Contra ese regimiento de demonios, ¿quién puede? Y si usted está en una iglesia de idiotas, escape. Y recuerde que Jesús es pastor de ovejas, no de burros. Póngase de pie. Dios le bendiga. Un fuerte aplauso, Señor. Gracias desde la República del Salvador. Dios le bendiga. Pastor Vidal. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia.